¡Por fin es viernes! ...20 de mayo de 2021... programa número 109 de Por Fin es Viernes. Y sí, ahí estamos, a puntito ya de pasar al mes de los exámenes, al mes de las vacaciones y al mes de las fiestas. Soy José Antonio Laborio y os traigo, como cada inicio de fin de semana, un puñadito de temas en castellano para disfrutar. Así que os voy, si queréis, avanzando los contenidos de esta próxima media hora en la que podréis escuchar todos estos temas sin interrupciones. Formó parte de la banda de Carlos Vives y a finales del pasado siglo inició su carrera en solitario. Hoy os traigo al programa a Amparo Sandino, que por cierto, el año que viene, en 2023, cumplirá los 60 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Son de la Loma forma parte de un álbum que en 1999 se publicaba llamado El Año del Gato. Este maravilloso tema de los secretos que hoy vais a disfrutar tiene una versión aflamencada de la mano de Antonio Cortés. Agárrate a mí, María. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Bacilos, una banda latina formada en Miami en 1997 por un colombiano, Jorge Villamizar, un puertorriqueño, JJ Freire, y un brasileño, Andrés López. Mi primer millón fue sin duda alguna su mayor éxito. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. El grupo Calaito siempre se ha considerado una copia de Camela, aparte de que compartían productor, compartían también sello discográfico, pero sin duda alguna los reyes de la tecno rumba fueron quienes fueron. De hecho, siguen tocando. No recuerdo exactamente la fecha, pero tocaban por Santo Domingo de la Calzada, creo recordar. Así que, bueno, vamos a escucharlos para comprobar si es cierto o no que tienen cierto parecido, son cierta copia a ellos, a Camela. Calaitos con su tema Regálame esta noche. Y hablando de noches, pocas hay tan conocidas como esta que cantaba en su día Diego Torres. ¿La recuerdas? Se llamaba La Última Noche. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche. Y cerraremos este primer bloque con fiesta y verbena. Sí, sí, nos hemos desatado tras unos años de exilio, unos años de reflexión, unos años en los que prácticamente lo único que hemos hecho es pan, vídeos y poco más. Y sufrir, sufrir mucho, ¿verdad? Sufrir sin fiestas, sufrir sin alegrías, sufrir tantas penas. En fin, que parece ser que eso ya quedó atrás y las fiestas y verbenas de cualquier pueblo este año se viven de una forma especial, yo creo que incluso de una sobremanera especial. No sé si me entiendes, yo creo que sí, ¿verdad? Que a veces vemos cada cosa que dices, madre mía, sí, sí, es que nos estamos comiendo el mundo, tenemos tantas ganas, tantas ansias, que a veces yo creo que nos excedemos un poco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Seguramente en alguna verbena, en alguna fiesta de cualquier pueblo, te encontrarás pachangas como esta, que son para bailar, para disfrutar y, ¿por qué no?, para cantar, hacer el tonto, el gamberro y lo que sea. ¿Que me estoy enrollando mucho? Cierto. ¿Que cuál es el tema que quiero presentar? Pues este, el se llama El Bebeto y No bailes de caballito. Te toma bien apretada, te coge por la cintura. Te toma bien apretada, te coge por la cintura. Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Luego el vato le dijo al oído a la plebe: chiquitita linda, pechocha, chiquitita linda, pechocha. Bueno, pues este es el pequeño avance de los temas que vais a escuchar a continuación, como os decía yo, sin interrupciones, así que, ala, a disfrutarlos y luego en media horita aproximadamente regreso con más, mucho más. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado, por eso vine aquí. Agárrate fuerte.

sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulía! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulía! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulía! Lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. Van a brillar los cielos que me han visto padecer. Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, solo, solo, solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en el olvido. Esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este que se pierda poco a poco en el olvido. Para matarla pronto, pronto, para olvidarme todo, todo, para quedarme solo, solo y vivo. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. El vato le dijo al oído a la plebe: ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Ay, chiquitita linda, me tocha. Tu compañía. Siempre la mejor música. Por fin es viernes. Aquí estoy de nuevo. Regreso con vosotros para avanzaros los siguientes temas. Hablando precisamente de eso, de regresos, este año 2022 es el de la vuelta a los escenarios, a las giras de muchos, muchos artistas, como es el caso de nuestros siguientes invitados musicales. Los hermanos Muñoz vuelven a la carretera echando fuego y posiblemente también mirando un poco la vista hacia atrás, recuperando viejos éxitos como este ¿Qué pasa? Ellos son Estopa. Perro viejo nunca muere y de verdad que tengo muchas ganas de verle de nuevo en un directo. Le sigo desde sus tiempos de Platero y yo, que ha llovido desde entonces, en el Bocho bilbaíno. Y ha sabido evolucionar nuestro invitado como pocos. Fito, acompañado en este caso de sus Fitipaldis, nos recuerdan también un éxito de esta nueva etapa, o de esta segunda etapa, pasada ya la mencionada primera. Es decir, que me estoy armando un lío, pero estoy seguro de que tú y yo nos entendemos, sobre todo un viernes como este. Perro viejo, Fito y Fitipaldis. Si me apuras a decir, soy igual que un perro viejo. Como vive un perro viejo, como perro viejo, como vive un perro viejo. Ay, yo sé que voy a hacer feliz a Juanjo, porque ponga lo que ponga de él, vamos, le gusta todo. Yo creo que hasta los andares, de lo que canta el barrio, incluso este clásico El Monte del Olvido. Pues nada, Juanjo, te lo dedico. Tengo castigado el alma, que todo ha sido un fracaso. No quiero ser de tu circo, el mejor de los payasos. Y que me he ido al mundo, cuenta lo que te he querido. Yo seré otra de esas cruces. Un cantautor de los de siempre nos acompañará también, y es que todo género musical es siempre bienvenido a nuestro programa. Ismael Serrano no estará sola. No habrá distancias que no cubra cualquier hombre que te busque. No habrá rincón en que tu nombre no se pronuncie. Viajaremos al pasado de la mano de Don Julio Iglesias, últimamente desaparecido entre islas. Uno de sus primeros éxitos fue este de Niña Mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña mujer. También me gusta promocionar el producto regional y aunque artísticamente nuestro siguiente invitado musical ha cambiado de nombre, hoy quiero traeros al Jorge García de sus orígenes con este tema, Te lo diré dormido. Jugando a ser el astronauta que surca nubes de algodón y al despertar de cada sueño me enfrento a toda la verdad. Tengo que confesarlo, aún este año yo no he pisado a la playa, pero si ella, María Isabel, se anima, seguro que yo también. Los Payos. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Pues con todos estos artistas y estas canciones llegaremos a la mitad de nuestro programa. Luego, en la segunda hora, ¿qué toca? Pues que va a tocar novedades musicales, que tenemos unas cuantas. Trabajas, estudias, conduces, disfrutas. Estés donde estés, estás con tu radio. ¿Qué pasa? pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero un rey tan campechano. ¿Qué pasa? Yo quiero un príncipe enano. ¿Qué pasa? No quiero saber nada del balonmano. ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? Que se ha caído una casa, que han devuelto rumasa y han subido las tasas, que el papa está de guasa, que dice que hoy se casa, que hoy ha perdido el Barça. ¿Qué pasa? ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay demasiada gente, gente que es demasiado. Se busca urgentemente quien reparta el bacalao. Dosis urgentes, metadona en el mercado. Gente sin gentes, parado, desamparado. Mente de mentes que se creen importantes. Siente que mienten y te pone caliente, caliente. Caliente, caliente. Que han bajado las ventas, que torean en el infierno. Que dicen que hay tormenta, que está lloviendo en el cielo. El pan ya no alimenta, Carl Lewis ya no lo intenta. King Basinger ya tiene 50. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Hay diarios, incendiarios, calendarios, varios. Pa' cada usuario, hay notarios. Que le trama al fario, el rollo milenario. Aquí luego estos varios, llamando a Super Mario. Mente para escenario, que se están cargando el barrio. Como un supositorio, te llega mi espectro de material etéreo. Yo te canto mi temario, te lo canto en estéreo. Te resulta más notorio, lleno este cementerio de cerebros precarios. Soy perico delgado y tú eres mi gregario. Eres algo inventado, yo el doctor bacterio. Siempre eres el multado, yo el beneficiario. Tu mente es un poblado y la mía un imperio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pa, qué pa, qué pasa? ¿Qué pa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres que te lo repita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay diarios, incendiarios, calendarios, varios pa' cada usuario. Hay notarios que le tramo al fario, rollo milenario, kilovuestos varios. Llamando a Super Mario, vente para el escenario. Cargando el barrio, sea la gente, gente que demasiado. Se busca urgentemente quien reparta el bacalao. Dosis, metadona, gente sin gente, parado, desamparado. Mente de mentes que se creen importantes. Sientes que mienten y te ponen. ¿Qué pasa? ¿Qué pa, qué pa, qué pasa? Y te ponen. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes. La música es cosa nuestra. Thank you. estarás sola. Vendrán a buscarte batallones de soldados que a tu guerrilla de paz se han enrolado. Y yo en primera fila de combate, abriendo trincheras para protegernos, mi guerrillera. No estarás sola, te saludarán a tu paso en mil idiomas, con mil lenguajes. La gente a la que despertaste en cada viaje, los que dormían en las calles, a los que preguntaste por su esperanza, por su desastre. No habrá distancias que no cubra cualquier hombre que te busque. No habrá rincón en que tu nombre no se pronuncie. No habrá misterio, duda en que tu presencia no luzca. Faro solidario en ausencia de paz. En tiempos difíciles, estrella polar. Sola nunca, nunca estarás. No estarás sola. Siempre habrá quien se parta en dos en cada despedida. Quien te dé aliento cuando te des por vencida. Tu revolución llenará sonrisas. Yo la incorporé a mis aperos de trabajo, a mi vida. Clava hoy tus raíces en mí. ¿Quién pudiera retenerte en Madrid? Visitaremos lugares a los que hemos ido antes juntos, antes de conocerte, antes de encontrarte. No estarás sola, siempre habrá quien te ayude a hacer las mudanzas. Te regale manos, flores, presencia sin pedir nada. Y allí estaré para amarte. Y aunque no esté, allí estaré para amarte. No estarás sola. No, no estarás sola. No estarás sola. Canciones que nunca se olvidan, como esta. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver.